¿Dónde pone? Raúl Caamaño. ¿Vale? ¿Raúl Caamaño? ¿Viste el campeonato? Sí. Parece que es la última. Pareciera que es la última. Sí, es la última. ¿Raúl Caamaño? Sí, gracias. El apunte, el suyo. El apunte y él. Por eso, que hasta ahí llegamos con lo que son los delitos de peligro contra las personas. El auxilio del suicidio, el homicidio en riña, el abandono de personas de valía, el abandono de niños y los homicidios de socorro. Son tipos que no vale la pena pasarlo en clase, digamos, basta el apunte ese que les envié. Y esto sí me interesa, quiero pasarlo hoy día, que son los delitos contra la integridad corporal y la salud. Bien, vamos entonces a terminar con esto, los delitos contra las personas, a partir de la clase subsiguiente, porque la próxima va a estar dedicada exclusivamente a lo que son las evaluaciones. La clase subsiguiente vamos a empezar a estudiar los delitos contra la propiedad. Y corresponde hoy día entonces un análisis dentro de lo que permite, dentro de la profundidad que permite este formato de clase, lo que es los delitos contra la integridad corporal y contra la salud. Lo primero que siempre analizamos cuando analizamos o empezamos a estudiar cualquier tipo penal o cualquier clase de tipos penales es cuál es el bien jurídico protegido con este tema. Y hoy día, generalmente, la doctrina está contente que el bien jurídico protegido es la integridad física o la integridad corporal del individuo y además la salud. ¿Y cómo? Hasta más o menos 5 años atrás, solamente a través del castigo de aquellas conductas que producían un daño en la integridad física o en la salud, un daño constatable en la integridad física o corporal del individuo y en su salud, que hoy día, digamos, están englobadas en lo que son las lesiones, el delito de lesión. Pero, a partir de mitad de los 5 años atrás, y a propósito de un cambio legislativo, también resultan ser relevantes y castigadas penalmente conductas de maltrato físico sobre determinadas personas, pero que no producen un daño constatable en el cuerpo, digamos, o en la salud de la persona, que son los delitos que en general están englobados dentro de lo que son el delito del maltrato relevante. Que vamos a ver, esta modificación legal superó una vieja discusión que existía en orden a si las lesiones, para que existieran lesiones, requería necesariamente que se produjera una afectación en el cuerpo, en la integridad física o en la salud de la víctima, o bastaba meramente una conducta, es decir, un golpe que no dejaba ningún tipo de huella en el cuerpo. Era o no constitutivo de lesión. Pero eso lo vamos a ver más adelante. ¿Qué es lo que es la salud? La salud como bien jurídico protegido. En general, la doctrina moderna se tiende a decantar por el concepto de salud que nos entrega la Organización Mundial de la Salud, que ya en 1946 nos señala que es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no meramente la ausencia de enfermedades o de invalidez. Ese es el concepto de salud cuando hablamos que el bien jurídico protegido, entre otros, es la salud humana. Para el profesor Echeverry, lo que estos delitos protegen, y principalmente en su época pensando en las lesiones, es la cantidad, la estructura y la disposición de las partes del cuerpo anatómicamente consideradas. Vamos a ver por qué. También, profesor Garrido Montt, un poco precisando también este concepto en relación al bien jurídico que protegen estos tipos penales, nos señala que, en primer lugar, lo que se protege es la integridad física. Es decir, el derecho que tenemos los seres humanos de no ser privados de ningún miembro u órgano. Eso es la integridad física. De no ser desmembrados o de no ser, de alguna u otra manera, privados de un órgano de nuestro cuerpo. Eso es lo primero que protege este tipo de derechos. También, penalmente está protegido con estos tipos penales la salud corporal mental, es decir, el derecho que tenemos los seres humanos a no sufrir enfermedad. El bienestar físico y psíquico, es decir, el derecho que tenemos a no padecer dolor o sufrimiento. Y también la apariencia corporal, ojo, también es un está protegido penalmente a través de los tipos penales, es decir, el derecho que tenemos a no sufrir una deformación corporal. Pensemos en una cicatriz. De alguna otra manera, alguna lesión que nos produzca una deformación notable en nuestro cuerpo. Y no solamente en aquellas partes que son visibles, sino también en aquellas que eventualmente están cubiertas. Estos delitos, especialmente las lesiones, se trata de delitos que son delitos de resultado. ¿Qué quiere decir que sean delitos de resultado? Se tiene que cumplir el hecho típico. No. ¿Qué significa que sean el resultado? Significa que el tipo penal exige que se produzca un cambio en el mundo exterior distinto de la mera actuación del sujeto. Deben producir un resultado que se englobe dentro de lo que es el daño a la salud. Gran problema grande, que siempre ha estado presente cuando se estudia este tipo de delitos. Primero, la integridad física, la salud, son bienes jurídicos, si lo miramos como una unidad. ¿Es un bien jurídico disponible? ¿Podemos disponer un ser humano libremente de mi derecho a la integridad física, a la salud? ¿Hasta dónde son disponibles? Cuando hablo de disponible, es desde qué punto el consentimiento que tengo como sujeto pasivo, como titular del bien jurídico, de alguna u otra manera va a despenalizar o exculpar, de alguna manera va a acusar la responsabilidad a quien pone. Piensa usted el cirujano plástico. El cirujano plástico que hace una intervención quirúrgica, ¿cierto? Y de alguna u otra manera me pone labios, botox, ¿no es cierto? Y ya en una situación en la cual ya me causa una deformidad. ¿Han visto ustedes algunos casos de cirugías plásticas de embellecimiento? Que se supone que son de embellecimiento y al final, ¿cierto?, las personas quedan peores. Bueno, ¿qué pasa eso? ¿Hasta dónde fue disponible? En nuestra legislación, hasta el año 2000, se discutía hasta qué gravedad, hasta qué nivel de gravedad un resultado lesivo para la integridad física y la salud era disponible por parte de la ley. La víctima de alguna manera podía consentir en él. Hoy día, más bien dicho, de hace 20 años, con la entrada en vigencia del Código Procesal Penal, y una institución denominada, usted para estudiar el Procesal Penal, que se denomina los acuerdos reparatorios, vamos a ver que el autor de las lesiones con la víctima de las lesiones pueden poner término al procedimiento penal a través de lo que se denomina un acuerdo reparatorio. Un acuerdo individual que puede ser patrimonial o no, en el cual el imputado se compromete, ¿cierto?, a reparar a la víctima de alguna de las formas que señala la ley. Ahora bien, estos acuerdos reparatorios pueden recaer sobre bienes jurídicos disponibles de carácter patrimonial o que consistan en lesiones menos graves. Entonces, de acuerdo a la clasificación que vamos a ver, este consentimiento o la disponibilidad del bien jurídico tutelado alcanza a las lesiones leves y a las lesiones menos graves, desde el punto de vista que la víctima puede excusarla en el contexto de improvisación. Si son más, vale la redundancia, los resultados lesivos son mayores a los de las lesiones leves o lesiones menos graves, estamos hablando de lesiones graves, gravísimas, castración o mutilación, en ese caso ese individuo ya no va a ser físico. Lo vamos a ver más adelante cuando ya analicemos la clasificación de las lesiones. Partamos entonces por estos primeros tipos penales que son las lesiones. Luego vamos a pasar a los maltratos, a los maltratos relevantes. Lo primero, el tipo clásico en esta materia, es constituyen las lesiones. Desde luego, el Código Penal no define las lesiones, no define lo que son las lesiones. Para el profesor Puch Peña, es lesión todo daño causado en el cuerpo, la mente o la salud de la persona sin dolo de muerte. Ojo aquí, sin dolo de muerte. Es decir, causados sin el dolo de matar, sino que con dolo de lesión, nada. ¿Por qué? Porque si yo causo una lesión, desde el punto de vista de un daño causado en el cuerpo, pero con dolo de matar, ahí pudiese mostrar una figura imperfecta de homicidio. Homicidio frustrado, ¿cierto? Homicidio frustrado. La eterna discusión, que se acuerdan que lo vimos a propósito del homicidio. ¿Cierto? Si yo le disparo a un sujeto y no le causo la muerte, ¿perdón? ¿Es un homicidio frustrado o son lesiones consumadas? Y puede haber una diferencia penal importante. Entonces ahí hay que atender cuál fue el dolo. Si fue dolo de matar, será entonces un homicidio frustrado. Si fue dolo de lesionar, ahí vamos a tener unas lesiones graves o menos graves en su caso. Ahora, me van a preguntar, la pregunta que cae de cajón, bueno, ¿cómo probamos si logró con dolo de matar o dolo de lesionar? Ese es el problema de los procesantes. Todo lo que se aprueba es problema de procesar, pero no de pena. Obviamente, como le he dicho siempre, el dolo es una norma que le sirve en el ámbito civil y en el ámbito penal. El dolo, por su naturaleza, escasamente podemos llegar a ver a través de pruebas directas. Generalmente va a ser a través de indicios. Algunos indicios a los cuales podemos inferir inequívocamente cuál ha sido la actitud volitiva del sujeto en relación a esa lesión. O esos resultados de lesión. Si fue para matar, simplemente tenía lesión. El profesor Raimundo del Río, chileno también, nos dice que todo daño o perjuicio causado a la integridad corporal o a la salud de las personas por medios mecánicos, químicos, violentos o de cualquier medio material. Vamos a ver que la mayoría de los tipos penales, al igual que en el homicidio, de alguna otra manera son tipos resultativos. No nos describen cuáles son los medios específicamente que pueden cometerse para lesión. El profesor Gustavo Navatut nos señaló que en lesión todo daño causado a la integridad corporal en la salud orgánica o psíquica de una persona. Ya también nos da la idea de que puede haber un daño psíquico en relación a la integridad humana. Esto es importante. La clasificación de las lesiones. Esta es la clasificación tradicional. Esta es la típica pregunta examen. ¿Cómo se clasifican las lesiones? De las lesiones. Lesiones en. ¿Cómo las clasifican? En dos grandes grupos. En primer lugar, las mutilaciones. Y en segundo lugar, las lesiones propiamente tales. Dentro del primer grupo de las mutilaciones, vamos a encontrar la castración, el delito de castración, el artículo 395, ya produce dolor, ¿eh? Solo mencionar el delito ya produce dolor. La castración, el 395. La mutilación de miembro importante, el 396, inciso primero. La mutilación de miembro menos importante es el 396, inciso segundo. Y luego tenemos las lesiones propiamente tales. Depende del resultado que provocan, las podemos clasificar en lesiones graves, 397 y 398, en las cuales a su vez hay que subdistinguir las lesiones graves gravísimas, del 397 número 1, y las lesiones simplemente graves del 397 número 2. Luego tenemos las lesiones menos graves del 399 y las lesiones leves del 494 número 5, una falta penal. Falta penal. Las lesiones leves son una falta penal. Entonces está en el apunte que les carga. No sé si lo tienen. Cuando usted mencionó el tema de por una indemnización, vendría siendo los últimos dos puntos, ¿cierto? Claro, el acuerdo preparatorio. Exactamente, hasta aquí. Los acuerdos preparatorios del código del 241 del Código Procesal Penal se extienden a las lesiones menos graves y las leves. Es decir, aquí está el ámbito de disponibilidad. ¿Lo demás está prohibido o no se realiza? No, está prohibido. El legislador estima que todos los resultados desde graves para arriba son indisponibles. Vamos a ver que son resultados realmente, valga la redundancia, graves. Realmente graves. Esta es una clasificación tradicional, ¿eh?, para que no se pierda. Ahora bien, no obstante esta clasificación tradicional, vamos a ver en el estudio de otros tipos penales, que veremos más adelante, que existen, y esto lo explicamos ustedes en parte general, los denominados tipos o delitos pluriofensivos, es decir, conductas que se estructuran en base, o tipos penales que se estructuran en base a más de una acción, y en la cual una de ellas está relacionada con la afectación de la integridad corporal o física de la víctima. Por ejemplo, en el artículo 436, en relación con el artículo 439, lo vamos a ver en dos clases más, está regulado el robo con violencia. ¿Qué es lo que es el robo con violencia? En esencia, el robo con violencia es la apropiación de cosa mueble ajena con ánimo de lucro y sin la voluntad de su dueño, más la violencia que se ejerce sobre la vida. ¿Para qué? Para arrebatarle las cosas, quitárselas, o para que las manifieste, para que las entregue. ¿Ya? Bueno, en este caso, este es un delito pluriofensivo desde el punto de vista de que existe una pluralidad de acciones, una acción apropiatoria y una acción de violencia. En este caso, la violencia también se ejerce sobre la persona de la víctima. Es decir, si yo para quitarle el celular a una persona le pego un combo y le fracturo la mandíbula, creo que estoy cometiendo un delito de robo por violencia. Las lesiones, desde el punto de vista, que consiste en la fractura de la mandíbula, son constitutivas por especialidad de la violencia a que se refiere el artículo 439. ¿Puede leer? ¿Quién puede leer 439? Artículo 439. Para los efectos del presente párrafo, se estimarán por violencia o intimidación que las personas con malos tratamientos de obra, las amenazas ya para hacer que se entreguen o manifiesten las cosas, ya para impedir la resistencia u oposición a ese equipo, o cualquier otro acto que pueda intimidar o forzar a la manifestación o entrega. Los malos tratamientos de obra, eso es lo que vamos a ver, que constituyen justamente una de las conductas propias de las lesiones. Lo vamos a ver con más detalle cuando analicemos los delitos contra la propiedad. ¿Qué elementos comunes de todos estos tipos de lesiones? No obstante, la... Yo creo que exagerada a veces la regulación tan detallista del tribunal, yo creo que aquí se habría podido solucionar aquí con tres tipos penales. Pero el legislador, siguiendo el Código Penal Español de 1848, tiene esta distinción clarísima. Bueno, ¿qué tienen en común todos estos tipos de lesiones que vamos a estudiar? ¿Qué es que podemos entender que existen algunos elementos? Primero. ¿Qué elementos comunes? Primero, la existencia de daño. Claro. Es decir, las lesiones deben traducirse en un detrimento que sufra la víctima. Debe traducirse en una alteración permanente o temporal en la integridad física o psíquica del sujeto paciente. Si ustedes quieren algo más gráfico, las lesiones deben dejar una huella en el cuerpo, tanto desde el punto de vista físico como desde el punto de vista psíquico. Si no lo producen, podríamos estar dentro de una figura del maltrato que vamos a ver al final de la clase. Segundo, desde el punto de vista subjetivo, ya lo adelantamos, las lesiones deben ser cometidas con una intención o ánimo, yo le pongo un dolo, de dañar. No de matar, de dañar, de causar un daño. Dolo de lesio, nada. Y que debe existir en forma clara y evidente. ¿Por qué no debe contemplar el fin de matar? Porque si la finalidad o el dolo del sujeto es matar, ya nos vamos a otra figura, que es un homicidio imperfecto. Es un homicidio imperfecto. Sea ajustado, sea tentado. Así que ojo con eso. Obviamente, debe existir también una relación de causalidad entre la conducta y el daño. La acción ejecutada y el resultado causado debe existir nexo causal. Y eso obviamente es algo de perogrullo, algo de. Eso es algo de parte, es una exigencia de parte general. No sé si existe esa calidad en el orden sencillo de las lesiones también. ¿Qué calidad? Como lesiones estructuradas. ¿Qué? ¿Y de estos resultados ni que graban perfecto? Los delitos de resultado externo pueden estar tentados o frustrados, consumados también desde luego. Los delitos de mera actividad son los que solamente están tentados o están consumados. Nunca pueden estar frustrados. ¿Se acuerdan de eso? ¿Se acuerdan por qué? ¿Qué es lo que es la tentativa? Es la iniciación de la actividad. Cuando el sujeto da principio a la ejecución del fin de acción de delito por hecho directo y falta uno más para su complemento. La tentativa está, la acción está incompleta. El delito frustrado, la acción está completa, pero el resultado no se produce por una causa independiente de la voluntad del sujeto. Segunda categoría, los delitos de mera o simple actividad son aquellos que se consuman con la sola realización de la conducta completa por parte del sujeto, sin que sea necesario un cambio en el mundo exterior distinto de su actividad. Por ejemplo, manejar en estado de viaje. Por ejemplo, el falso testimonio en un juicio. ¿Cuándo se consuma? Cuando el sujeto realiza toda la actividad de prestar falso testimonio en un juicio. No requiere un resultado externo distinto. En cambio, los delitos de resultado, como las lesiones o el homicidio, requieren de un resultado externo. Luego, entonces, los delitos de mero simple actividad, si el sujeto detuvo su accionar sin completar la acción, está tentado. Y si la acción la completó, está consumado. Nunca va a estar frustrado. O está tentado o está consumado. Porque cuando el sujeto deja, digamos, incompleta la acción, la conducta, está tentado. Pero si completa la conducta, inmediatamente está consumado. No está, nunca va a estar frustrado. ¿Eh? En cambio, los delitos de resultado externo, la acción puede estar completa, pero falta el resultado por una causa independiente. En ese caso, existe la figura de frustración. Luego, entonces, si las lesiones son delitos de resultado externo, entonces también pueden estar frustradas o tentadas. Y obviamente, como les decía yo, la relación de causalidad. Tratándose de las lesiones, no de las mutilaciones, de las lesiones. ¿Cuál es el verbo rector o la conducta típica? Llámalo. Vamos a ver que, en general, tratándose de las lesiones propiamente tales, la conducta o los verbos rectores múltiples consisten en ir, golpear o maltratar de obra a otro. Ese es la conducta básica cuando hablamos de lesiones. Herir, golpear o maltratar de obra a otro. Basta una. Herir a otro, golpear a otro o maltratar de obra a otro. Ahora bien, hay verbos rectores especiales, por ejemplo, en el delito de castración. La opción es castrar. En las mutilaciones, mutilar. ¿Qué es lo que es la castración? ¿Qué es lo que es la castración? Un miembro. Un brazo. Me corto un brazo y me están castrando. ¿No dice que era el órgano sexual? Acciones, exacto. ¿Y qué son las mutilaciones? ¿Qué es mutilar? Corta de una extremidad. De extremidad. Entonces también había ahí otro problema. Ahora bien, como les decía yo, existió en nuestro país una discusión bastante interesante e intensa durante mucho tiempo en relación a si las solas vías de hecho, sin resultado dañoso, a la integridad corporal o salud, consistían o implicaban o no lesiones. Constituían o no lesiones las solas vías de hecho. Lo que les decía, si yo empujo a alguien, si yo le doy un cachetazo a alguien, un cachamal, un tibirín, pero no causa ningún daño, ningún detrimento, no queda ninguna marca, si usted quiere, no queda nada. Eso, ¿era constitutivo de lesiones o no? El ejemplo que pone el profesor Garrido, ¿cierto? Torcerle el brazo a alguien para causarle dolor y no quede ningún tipo de huella en el cuerpo. Eso era constitutivo de lesiones. Bueno, hasta hace un tiempo esto se discutía. Aun cuando mayoritariamente, por como están redactados los tipos penales que vamos a analizar, en general la doctrina se adelantaba porque las lesiones exigían un resultado dañoso. Y esto se vio corroborado cuando hace unos 5 o 6 años atrás se fueron tipificados los delitos de maltrato. Y justamente ahí ya, estas vías de hecho, sin resultado dañoso a la integridad, pueden ser constitutivas de maltrato relevante en la medida en que el sujeto pasivo sea determinadas personas que vamos a ver. Básicamente niños, personas desvalidas, personas con discapacidad y algunas personas que cumplen determinadas funciones. ¿Se entiende? ¿Dudas? ¿Qué medios de comisión pueden ser aptos para causar el resultado de lesiones? La ley no lo señala. Por lo tanto, podemos encontrar aquí medios materiales, igual que en el homicidio. Medios materiales, que pueden ser mecánicos, físicos, armas, etc. Incluso violentos. Artículo 398, ahí hay unas formas de comisión que no implican necesariamente un despliegue físico para causar la violación. Pero también pueden ser medios de comisión moral, amenaza o incluso actos impresionantes, actos que impresionen negativamente y que puedan producir algunos resultados que señala la ley. En cuanto a los sujetos, en general, los tipos de lesiones que vamos a analizar tanto el sujeto pasivo como el sujeto activo son sujetos comunes, son indiferentes, por lo tanto las lesiones son delitos comunes. Pueden ser perpetrados por cualquier persona, no se requiere una calidad especial del sujeto activo, y además pueden ser sufridos por cualquier persona, tampoco por regla general se requiere un sujeto pasivo calificado, como el infanticidio. En el parricidio, exactamente. Ahora sí, hay que tener presente que tanto la persona, el sujeto activo, como el sujeto pasivo deben ser personas distintas. En nuestra legislación no está sancionada la autolesión. No está sancionada. Un ataque locura, ¿no es cierto? Un arrebato, algo como Van Gogh, ¿no es cierto? Me corto una oreja. Por el amor de una mujer, me corto una oreja y se la mando por correo, no va a ser sancionado. ¿Por qué no va a ser sancionado? Porque en nuestro país la autolesión no es punible, ya no está sancionada en nuestro reglamento jurídico. Y eso lo podemos desprender de los tipos penales que vamos a ver, que todos hablan, ¿no es cierto? Que hablan de que estas lesiones o estos resultados se causen en otros, ¿sí? Ahora. Hay una disposición en nuestro ordenamiento jurídico, ¿sí?, que sanciona la autolesión, que es el artículo 295 del Código de Justicia Militar, que a propósito de los delitos militares, que es aquel que hay aquellos que cometen los militares, castigan al que por su propia voluntad y con el objeto de sustraerse de sus obligaciones militares se mutilare o se procurar una enfermedad que inhabilite para el servicio, que sea temporal, ¿no es cierto? Para evitar que me manden a la guerra, ¿no es cierto? Yo estando obligado, ¡pam!, me disparan el pie. ¿Ya? Pero ahí, ojo, ahí se sanciona la autolesión, pero ojo, el bien jurídico ahí protegido con ese delito no es la integridad física del sujeto que se causa la lesión y que sufre la lesión, sino que ahí el bien jurídico es el interés público en que los deberes militares se cumplan. ¿Cierto? Los militares tienen que ir a la guerra. Entonces, cuando existe un interés público de que, bueno, los que son militares vayan a la guerra y no se estén causando, generando excusas, digamos, para no hacerlo. Tampoco es punible, son punibles, las lesiones al feto. ¿Se acuerdan que lo dijimos a propósito del aborto? Las lesiones al feto no son punibles en nuestra legislación. Y tampoco son punibles las lesiones a los caballos, que no son personas. ¿Alguien? ¿Te acuerdas que ambos personas son consideradas personas? Sí. O sea, si en un caballo, ¿no es cierto?, la mujer, ¿no es cierto?, despechada, se le muere el marido, ¿no es cierto?, y descubre en el velorio, como suele suceder muchas veces, que tenía un amante, ¿no es cierto?, y era un arrebato de celo, abre el ataúd donde ya se sumaría, ¿no es cierto?, y pega un cuchillo y empieza a darte cuchillazo, ah, maldito, para que te vayas al infierno, ¿no? ¿Y eso no es? Para que se te consiga la carne. Eso, no, en principio no sería constitutivo de delito. Ah, ojo sí, y aquí no lo puse en la cuenta que es muy específico, ¿ah? Pero ojo sí, en nuestra legislación sí se sanciona, por ejemplo, las profanaciones de tumba y las profanaciones de los cadáveres cuando están enterrados. O sea, si yo en la noche para un rito satánico voy al cementerio, ¿no es cierto?, y abro una tumba, ¿no es cierto?, y saco un cadáver, le saco la cabeza, digamos, para hacer rituales satánicos, ahí no es que estoy sancionando lesiones al cadáver o una mutilación de un cadáver, ¿verdad?, sino que ahí lo que el acto, digamos, probablemente es de profanación. Hay delitos especiales. Un rol ascendente, y un poco también la memoria del cadáver, la memoria del difunto, y de alguna manera también el dolor de la familia, que quién le va a gustar que el familiar que quisimos tanto y con mucha pena lo fuimos a enterrar, ¿no es cierto?, empiecen a hacer estos satánicos con ellos. ¿Ya? Ojo con eso. Bien, hecha esta primera advertencia o estas normas comunes a todas las lesiones, comencemos a analizar entonces cada una de ellas, principiando por las más graves. Que en nuestro ordenamiento jurídico son las mutilaciones, que están en la, el 395 y el 395. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Una? ¿Y si yo lanzo una silla a una persona y no le da una demolición a alguien? ¿Un duro personal? Ahora, es difícil que se den en la práctica, pero al menos teóricamente es posible. Es posible. En teoría los agujeros negros existen. Bueno, ahora se pueden fotografiar, pero en teoría los agujeros negros existen. Más allá de que nos veamos. Sí. Sí, sí, pero al final, si acá lo tengo considerado, pero quiero que lleguen todos, por eso no lo vi al... No, pero aquí llevo un compañero. Están llegando a gotas. Están llegando a gotas, por eso. Por eso. Ya, pero al final, estoy reservando un espacio para que revisemos la ropa. Bien. Dentro de las mutilaciones, hay que subdistinguir, como en todo en el derecho, ¿no es cierto?, dos figuras. Y son la castración y las mutilaciones propiamente tal. En el fondo, la castración no es más que una especie de mutilación. En todas estas, el verbo rector es el mismo, que es mutilar. ¿Qué significa mutilar? Significa cortar, extirpar, cercenar una parte del cuerpo de una persona. De acuerdo al profesor Echea. Eso es mutilar. Técnicamente es la separación de ese miembro o órgano del resto del cuerpo, o directamente su destrucción. Como aquí la protección de la ley está orientada a la integridad anatómica de la persona, claramente el corte de pelo y el corte de uñas no constituyen mutilación. Porque si siguiéramos, ¿cierto? Si siguiéramos a pie junto a esta definición, resulta que cortar la uña de una persona o cortar el pelo sería un acto de mutilación. Una parte del cuerpo. Pelo. Pero no, aquí como eso no implica de alguna otra manera una afectación a la integridad anatómica del sujeto. Corte de uña no constituye mutilación, el corte de pelo. ¿Qué es lo que es un miembro? De acuerdo a la doctrina, es una parte del cuerpo que está unida a él y que sirve para la actividad física de la relación, ¿cierto? Con la sociedad. Mano, oreja, pierna. Y un órgano es aquella parte o pieza que permite que el cuerpo funcione como tal fisiológicamente. Un riñón, el páncreas, el hígado, esos son órganos. En las mutilaciones, el sujeto activo puede ser cualquier persona, siempre que sea otra. Esto ya lo vimos a propósito del aborto, ¿cierto? El sujeto vacío también puede ser cualquier persona en la medida que sea persona. El sujeto que está por nacer, ¿cierto?, no puede ser objeto o sujeto vacío de lesiones ni mutilaciones. Acá, el... Cuanto a la faz subjetiva, las mutilaciones solo admiten dolo directo. Si ustedes analizan, tienen a mano ahí el 395, y el 396, En ambas normas, el legislador exige que la castración sea efectuada maliciosamente. Y en las mutilaciones, efectuadas también con malicia. ¿Ya? Luego entonces, estas expresiones, maliciosamente o con malicia, el 395 y 396, quiere decir que desde el punto de vista de la tipicidad subjetiva, estos delitos de mutilaciones solamente pueden ser perpetrados con dolo directo. Solo dolo directo. Conocer que mi conducta va a causar una mutilación y la voluntad de hacerlo. El conocer y querer. Mi conducta, yo sé que va a provocar la mutilación de una parte de la víctima y yo quiero hacerlo. Luego entonces, como solo admite dolo directo, excluye la posibilidad de mutilación con dolo eventual o incluso de manera negligente o imprudente. De modo negligente o imprudente. Ahora bien, problema. ¿Y qué pasa si en los hechos un sujeto con dolo eventual provoca una mutilación de un miembro de una persona, o la castración de una persona? O por imprudencia, mutila a otro o casta a otro. ¿Va a ser impune porque el dolo del 395 y el 396 existe en dolo directo? La respuesta es no. ¿Por qué no? Porque el hecho que las mutilaciones y la castración existan en dolo directo no implica que de cometerse con dolo eventual o con imprudencia puedan configurar un delito de lesiones nuevamente. No hay cuasi delito de mutilación o de castración. Sí puede existir, por esa misma conducta, un cuasi delito de lesión. Grave, ¿no es cierto? Menos grave. Lo mismo que la mutilación. El cuasi. Acuérdense, ¿se acuerdan ustedes del caso de un ministro de la Corte Suprema? Un ministro de la Corte Suprema que en los años 90 se fue a operar al hospital militar. De una cadera, al ponerse en la prótesis de cadera en el hospital militar, lo operaron, pero se equivocaron de pierna y le sacaron la cadera buena y le pusieron una prótesis en la cadera buena. O en otro caso donde se ha ido a cortar por la pierna izquierda, amputar la pierna izquierda, y resulta que el médico se equivoca. Que amputa la pierna derecha. Por eso se escriben, ¿han visto que se escriben las piernas? Se escribe ahí con plumones, esta no. Ya, bueno. ¿Qué pasa si un médico, por negligencia, en vez de amputar la pierna izquierda, amputa la pierna derecha? Mutila, en los términos del artículo 396. Pero ha cometido una imprudencia. Bueno, no comete cuasi delito de mutilación, porque existe dolo directo. Pero sí puede cometer un cuasi delito o delito imprudente de lesiones graves. Así que ojo con eso. El que no exista dolo directo en una castración o una mutilación no significa impunidad. Significa que esa conducta podemos reconducirla a las figuras de lesiones generales, que se admiten incluso hasta la imprudencia. Ojo con eso, la parte subjetiva es importante. Bien, aterricemos ahora ya, pelota contra el piso, ¿no es cierto?, con lo que son las mutilaciones. Partiendo por la más grave de todas, que es la castración. María José, ¿pueden leer el 395? Artículo 395. El que maliciosamente castrare a otro será castigado con presidio mayor en sus grados mínimos a medio. Presidio mayor es grado mínimo a medio. 5 años y un día a 15. ¿De harto? No, lo decía siempre uno más. Ve, un grado más se moverá. O sea, parte en 5 años. Es una pena de crimen. Partamos de esa base. 5 años y un día. ¿Ya? La castración, el que maliciosamente castrare a otro. Al igual que lo que ocurrió con el aborto, cuando el legislador dice que no sé, el que maliciosamente castrare a un aborto, etc. El legislador no define lo que es aborto, no define lo que es castración. Castrare a otro, castrar a otro. ¿Qué es lo que es castrar a otro? Bueno, tenemos que recurrir entonces a las definiciones que nos da la doctrina. En general, nos señalan que la castración es la amputación, cercenamiento o inutilización maliciosa de los órganos sexuales, de los órganos generativos, es importante, ¿eh?, tanto del hombre como de la mujer. No solamente los hombres podemos ser castrados, también la mujer puede sufrir una castración. ¿Es un órgano sexual? ¿Un órgano reproductivo? El de la cumple otra función que el de la lactancia. ¿Te acuerdas que en Europa a los niños los castraban para que cantaran, para que mantuvieran la voz? A los cantantes de ópera, los castratos. En Italia le llamaban los castratos. Los castratos. Cuando eran niños, que tenían una voz finita, ¿cierto?, para que mantuvieran la voz, los castraban, para que cantaran toda su vida así como niños. Y el castrato. Farinelli era un famoso castrato. Un cantante. Ya lo restaban de ti. Bueno, como les decía, la castración constituye la forma de mutilación más específica en relación a la mutilación. O sea, la castración es una especie de mutilación. Es de los delitos más graves, claramente, dentro de esta tipología, y como se enseñaron, ¿cierto?, la exigencia de que sea de manera maliciosa, ya lo decíamos, ¿cierto?, esto requiere dolo y esto. Se excluye el dolo eventual y formas culposas, ¿cierto? Pero no obsta a quedarse esta, la castración con dolo eventual, o con influencia puede ser sancionada a título de lesiones dolosas o cuasi delito de lesiones impuestas. Aquí hay una tesis minoritaria y contraria que es la del profesor Echeverría, ¿verdad? Y para no repetirnos, él hace el mismo análisis que hizo a propósito del aborto malicioso. ¿Se acuerdan que decía que en realidad malicioso no estaba tomado en el sentido del dolo directo, sino que en general hacía referencia a una categoría subjetiva especial, etc.? Yo lo tengo aquí un poco para que vean el contrapunto, que esta tesis no es unánime. Hay aquí voces que discrepan de ahí. Ya, pero en general, la opción dominante es esta, ¿ya?, que exige dolor directo. La castración exige dolor directo. Para algunos autores, entre ellos el profesor Lavallo, cuando el legislador en la castración habla de la, pues la utiliza la expresión maliciosamente, lo que está haciendo referencia es a la exigencia, miren lo que dice, de un dolo doble. Es decir, habría un dolo de lesionar, que es un dolo directo, y además un dolo específico, que es el de castrar. No solamente un dolo directo de lesionar, sino que además un dolo específico, además de lesionar a través del cercenamiento del aparato, de uno de los órganos que integra el aparato reproductor. Bien, esto no ha sido mayormente seguido, pero me interesa que ustedes sepan que algunas tesis que proponen aquí. No sé si ustedes les dije, ¿no? Sí, a ustedes les dije. Me reclaman en otros cursos de que tantas teorías, que lo que dice esto. El problema es que estas teorías son cíclicas. De repente están superadas, pero aparecen de nuevo, por efecto de generando justicia al caso concreto. Entonces, nunca está de más tener al menos una noción de ello. Y la pena de la castración ya la leímos, que es altísima. Es una pena de crimen. ¿Qué pasa con la esterilización? La esterilización queda comprendido dentro del concepto de castración. Lo que pasa es que la esterilización no implica un cercenamiento de los órganos. La esterilización muchas veces lo único que consiste en la anulación de la capacidad generadora. El varón que se somete a una vasectomía no se cerciora nada. Lo que hace es reconducir un conducto diferente hacia la vagina. Pero no hay un cercenamiento. La mujer que se liga a las trompas de Falopio, tampoco existe un cercenamiento, ¿cierto?, una destrucción, sino que únicamente la anulación de una función reproductiva, ¿cierto? Por lo tanto, no hay pérdida de órganos sexuales, ¿no es cierto?, ni tampoco está la pérdida de tener relaciones sexuales. Por otro lado, cuando hablamos de castración, el cercenamiento de un órgano sexual destinado a la reproducción, puede ser total o parcial. Imaginémonos, ¿no es cierto?, el cercenamiento o los cortes de un testículo o de uno de los ovarios. ¿Qué pasa ahí? Si se cercena un testículo, se cercena un ovario, pero la capacidad reproductiva sigue estando incólume. De alguna manera, ¿no es cierto?, la mujer sigue ovulando con el ovario que queda, el hombre sigue generando espermatozoides con el testículo que queda, ¿cierto? En este caso, si tanto, a pesar de la castración, se conserva la función de procreación, tanto en sus dos aspectos, coeundio y generandi, es decir, la capacidad de tener relaciones sexuales y la posibilidad de engendrar, en este caso, un poco lo que tú apuntabas, si se conserva, se trataría de un delito de castración, tentado o frustrado. La mutilación, la castración dolosa, pero que alcanza solamente a uno de los ovarios, a otro de los, sin afectar la capacidad reproductora, ni en ese caso podría tratarse de una castración, tentado o frustrado, dependiendo si la acción está completa. Ojo, siempre deben conservarse. Si a pesar de que solo uno de los órganos se pierde la función coeundi, ¿cierto?, de mantener relaciones sexuales, o se pierde la función generadora, ¿cierto?, procreadora, ahí derechamente tenemos una castración consumada. Entonces la castración en esencia se comete cuando se pierde la calidad de reproducción. Exactamente, ambas. La función reproductora en ambas aspectos. Coeundi, capacidad de tener relaciones sexuales, generando la de procrear. ¿Tiene que ser ambas o? Basta una. Basta una. Sí, exacto. Bien, eso en cuanto a la castración. Nos vamos a las mutilaciones propiamente tales. Y nos vamos al artículo 396. María José, ¿puede leer el suplemento? Cualquier otra mutilación de un miembro importante que deje al paciente la imposibilidad de valerse por sí mismo o de ejecutar las funciones naturales que han ejecutado, hecha también con malicia, será penada con presidio menor en su grado máximo a presidio mayor en su grado mínimo. Aquí ya la penalidad baja un poco, de 3 años y un día a 10. La mutilación de un miembro importante. ¿Qué es lo que es mutilar? Ya lo dijimos, es cortar, cercenar un miembro del cuerpo que no sea de aquellos destinados a la reproducción, porque si no estamos dentro de la castración, del delito de castración del 395. Cortar o cercenar un miembro del cuerpo que no sea distinto de los del 395 y además que sea importante. Y esta mutilación debe producir dos, al menos uno de dos resultados. Uno, debe dejar al paciente en la imposibilidad de valerse por sí mismo, o debe dejar al paciente en la imposibilidad de ejecutar las funciones naturales que antes ejecutó. Por lo tanto, no es mutilación, o no va a ser sancionado a título de mutilación, el cercenamiento de un pedazo de carne del cuerpo sin que se produzcan estos resultados. No sería mutilación. Podemos estar en otra figura de lesiones, pero no mutilación. Si yo corto una parte del cuerpo que no deja al paciente la imposibilidad de verse a sí mismo, y no lo deja la imposibilidad, no existe mutilación. Podemos caer eventualmente en las figuras de lesiones que vamos a ver más adelante. Por ejemplo, me contaron que el dedo meñique. Vamos a ver que está, el dedo está en el inciso segundo. Esa es la mutilación del mismo médico. Desde el punto de vista subjetivo, al igual que la castración, esta mutilación de miembro importante debe efectuarse con dolo directo. Esta mutilación de miembro importante debe efectuarse con dolo directo. Si se efectúa con dolo eventual o con imprudencia, no se configura la mutilación, pero sí podemos caer a las lesiones graves, a las lesiones. Y aquí empezamos con algunos problemas. ¿Qué entendemos por miembro importante? Miembro que dice el término antes. Cualquier otra mutilación de un miembro importante. Descartado los órganos sexuales porque eso está en el término 95 y castración. ¿Cómo es un miembro importante? Pero bueno, lo que pasa es que en el siglo segundo están los miembros menos importantes. Entonces, ¿cómo calificamos de importante un miembro? ¿Ya? Un miembro importante. La pierna, por ejemplo, no va a caminar. Ya. Un dedo. Tú dirías, ¿qué es lo que tú dices? El dedo meñique. ¿Es un miembro importante? No, porque se parece. ¿Pero vos, pianista? Ah, sí. No. Por eso no me puedo contar. Pero usted tiene que pensar en un modo penal. Entonces, ¿es un criterio funcional o un criterio? Claro, un dedo, digamos, para alguien que desarrolla trabajos manuales, puede ser un órgano importante. Entonces, se ha criticado la regulación que hace el código, justamente porque la determinación de importante o no va a tener que al final del día hacerlo juez. Porque un dedo meñique, claro, para mí un dedo meñique es irrelevante, no es que lo echar de menos. Yo tengo guitarra, así que para mí me dije un dedo meñique, pero no me gano la vida tocando guitarra, pero un jugo. Sí, las manicuristas firman la mano así, y con la otra, y con ahora, miembro importante, ese otro ejemplo, miembro importante para quién. ¿Usted qué hace? No, yo soy abogado, yo hago docencia, ya, pero ¿y se dedica a tocar guitarra? No, entonces, no es importante. O un músico profesional, sí, pero ¿para usted qué amateur? No, ¿en qué quedamos? Por eso digo, es un tema subjetivo. Aquí tenemos un problema, ¿no es cierto? Que el tema es lo importante, ¿no?, del miembro. Debe dejar al paciente en la imposibilidad de valerse por sí mismo. ¿Qué es esto de imposibilidad de valerse por sí mismo? Se refiere, y esto la influencia la entendía completamente, o sea, la doctrina, que a causa del perjuicio sufrido, el sujeto no pueda desenvolverse en la vida diaria si no es con terceras personas o elementos mecánicos. Se deja de ser autovalente ese tema, ¿ya? Autosuficiente. No puede caminar, no puede sentarse, no puede tomar algunas cosas, ¿no es cierto? Esas son la imposibilidad de valerse por sí mismo. O bien, en la imposibilidad de ejecutar las funciones naturales que antes se ejecutaba. ¿Qué son las funciones naturales? Bueno, aquellas que son inherentes o propias de los diversos órganos del cuerpo de toda persona o su sistema de aire. Funciones naturales, ¿cuál? ¿Ah? ver. Defecar. Dormir. Esta función es natural. La digestivo. Por sí mismo. Y el problema está porque el 397 y el segundo tenemos la mutilación del miembro menos importante, parece. En los casos de mutilaciones de miembros menos importantes, como un dedo o una oreja, la pena será presidio menor en sus grados mínimos a medios. Ya, ahí estamos hablando de 541 días, 5 años. Ya vamos bajando en las piedras. Mismo problema que el caso anterior. Calificación de menos importante. Y agravado por el hecho que el legislador expresamente de antemano nos dice que el dedo o la oreja son órganos o miembros menos importantes. Y bueno, ¿y para qué está? Para el músico. ¿Y cómo lo configurar? Porque, por ejemplo, si es tenita, entonces nos vamos al terreno de 6 y 7 y medio. Pero, claro, el fiscal sería el 396 número 1, el defensor se quedaría en el 2. Por supuesto que, claro, por supuesto que el segundo. Pero, ¿cómo se puede definir el grado? Se puede hacer en relación. ¿Sí? Se puede poner, o sea, se pide la pena mayor, el 396 número 1, no, pues se califica. Dos, se califica como 396 número 1. ¿En relación al 396 número 1 a la pena mayor? Pues, claro, no en relación. Derechamente, recuerda que son tipos penales distintos. Tenemos el tipo penal del 396 número 1 y el 396 inciso segundo. Son dos tipos penales distintos. No es un tipo penal con no es un tipo con distintas hipótesis de penalidad. Son dos tipos distintos. Menos importante el inciso segundo, importante el inciso primero. Entonces, claro. En el pianista tenemos, por eso digo, en el pianista, si nos vamos a lo literal de la ley, estamos en el 396 y el segundo. Lo que hizo un dedo. El legislador ex ante calificó el dedo como un miembro menos importante. Pero yo veo creyente, el pianista, digo, no. Porque resulta que en mi caso particular de mi cliente, es un miembro importante por la función que cumple. Por lo tanto, nos vamos a calificar el dedo. Ahí está la parte, ¿no? a la que representa lo que tiene que probar. Si se acuerdan, ¿no? Y... ¿Quién busca en esta categoría? Pero un diente no. Pero si todo. Ahora, ¿los dientes son los miembros? No, tengo miedo a esos dientes son miembros. Pero son extensión, que realmente la pérdida de los dientes las califican de lesiones, de esta manera. Como la pestaña, una cosa así, ¿ah? Así como la pestaña, como que los dientes tienen una función. Sí, pero claro, pero todos los dientes. Un diente parece ser que no. Sí. Pero por ejemplo, una paleta, no es lo mismo que por ejemplo, no, bueno. Raíz, ¿no? No, claro. Pero una, todavía busco más que el otro. Antes de ahora que sean los dos, la posibilidad de comer chocolate. Bueno, la calificación de daño importante es algo que lamentablemente va a tener que el juez ir apreciando caso por caso. O sea, ahí va a ser labor del defensor decir, ¿cierto?, y argumentar y probar que el miembro mutilado es menos importante, o va a ser labor del litigante, del acusador, la fiscalía, digamos, probar de que a pesar del interés literal, esto es un miembro importante. Es como eso que llama literal en procesar. Sí, claro. Ahora, sí recordar que al igual que la castración y la mutilación de miembro importante, esta figura también requiere todo directo, que dice también, hecha también con malicia. Del 96, luego también se requiere dolo directo. ¿Qué pasa si se mutila un miembro menos importante con dolo eventual o con culpa o influencia? No hay mutilación, pero sí pudiese haber lesiones dolosas o bien cuasi delitos o lesiones imposibles. Caemos a los tipos de lesiones. Bien, ¿dudas en relación a la mutilación y a la castración? ¿Quedó claro? ¿No? Bien, pasamos entonces a las lesiones propiamente tales. Las lesiones propiamente tales, el verbo rector aquí no es ni castrar ni mutilar. Cuando hablamos de las lesiones propiamente tales, el verbo rector o la conducta es herir, golpear o maltratar de obra a otra. Herir, golpear o maltratar de obra a otra. Cuando el legislador emplea la expresión maltratar de obra, significa aquí el empleo de vías de hecho. ¿Qué son las vías de hecho? El acometimiento físico. Vías directo y directo. Como un despliegue físico justamente para efectuar esas son las vías de hecho. ¿Qué características en general tienen estas lesiones que vamos a analizar, aparte de las que ya dijimos en las láminas? Primero, para estar dentro del campo las lesiones propiamente tal, no deben ser constitutivas ni de castración ni de mutilación, porque si encontramos dentro de alguna hipótesis de castración, son aquellas que prefieren por expresar. En la medida que hayan sido cometidas con dolo directo, las mutilaciones con dolo eventual o culpa, quedan comprendidas dentro del concepto de lesión. Excluyen las mutilaciones efectuadas con dolo directo, que sancionan por el 395 o el 396. Además, como les señalaba anteriormente, las lesiones deben provocar un daño o un menoscabo en la integridad física de la víctima. ¿Ya? Es un delito de resultado. Y además, salvo la hipótesis del 398 que vamos a ver, salvo esta hipótesis, estas lesiones deben ser causadas a través de esta conducta de herir, golpear, maltratar de obra a otra. Ese es el medio de comisión de las lesiones. ¿Qué significa herir? De acuerdo a la doctrina mayoritaria, herir, el proceso de herir, significa romper la carne o los huesos con un instrumento cortante, punzante o contundente. Eso es herir. Golpear es el choque de dos cuerpos en el espacio de forma repentina y violenta. El maltrato de obra es realizar cualquier acción material que produzca daño en el cuerpo, en la salud, sufrimiento psíquico de una persona. Obviamente que no sea y que no sea un golpe. ¿Ustedes no tienen medicina legal acá? No sé si la biblioteca hay libros de medicina legal, pero si hay libros de medicina legal, échenle un vistazo porque vean gráficamente en qué consiste el todo. Todos estos tipos de eso. ¿Y tuvo un semestre de medicina legal? ¿De la universidad? A diferencia de las mutilaciones y de la castración, de las mutilaciones generales, estos tipos de lesiones se satisfacen desde el punto de vista subjetivo con cualquier clase de dolor, directo, de las consecuencias necesarias, dolor eventual e incluso con culpa. Existe el cuasi delito de lesión o delito culposo de lesión. El de mutilaciones no, el de castración no, pero sí el de lesión. Ahora bien, ¿cuál es el contenido del dolo de lesiones? Bueno, debe ser un dolo, ¿sí? Debe ser un dolo de causar daño físico. De causar daño físico. ¿Cuál es la consecuencia de esto? Que, por ejemplo, en las lesiones graves, las cuales el legislador expresamente ha señalado cuáles son los resultados que han comprendido dentro de las lesiones graves. ¿Puede leer, por favor, el 397, número 1? Artículo 397. Solo el número 1. 1. Con la pena de presidio mayor en su grado mínimo, si de resultas de las lesiones queda resentido de mente y inútil para el trabajo, impotente, impedido de algún miembro importante o notablemente deformado. Ya. ¿Qué quiere decir esto? Que esos resultados de impotente, demente, notablemente deforme, también deben quedar cubiertos con mi dolo. Luego, yo no solamente tengo que tener dolo de lesionado, dañar, sino que mi dolo debe abarcar también el resultado que estoy produciendo. Es decir, dejarlo impotente, dejarlo demente, ¿cierto? Dejarlo inútil para el trabajo, etc. También ahí el dolo debe abarcar ese resultado. Y como delito de resultado externo que son, en teoría, las lesiones también admiten desarrollo imperfecto. O sea, pueden estar tentadas, pueden estar frustradas. ¿Cómo se clasifican jurídicamente las lesiones? Jurídicamente las lesiones, algo habíamos adelantado. En tres grupos fundamentales. Primero, las denominadas lesiones graves, que están en el 395. Estas lesiones graves, a su vez, admiten una subclasificación, que son las lesiones graves gravísimas del 397 número 1 y las lesiones simplemente graves del 397 número 2. Esas son las lesiones graves. Luego encontramos las lesiones menos graves, que están en el 399 y que constituyen la regla general o figura básica en materia de lesiones. Voy a explicar en 30 segundos a qué me refiero. Y por último, las lesiones leves, que constituyen una figura privilegiada en relación a las lesiones menos graves, y que están reguladas en el 494 número 5 y constituyen una falta penal. ¿El 494 número 5? Voy a explicar esto. Cuando decimos, a ver, primero, volvamos al inicio aquí. Cuando decimos que las reglas generales en materia de lesiones son las menos graves, quiere decir, no estamos dentro del campo, olvídense de las mutilaciones por un momento. Quiere decir que las lesiones que no constituyan mutilaciones, ni castración, ni mutilaciones, pero las lesiones que no constituyan mutilaciones en general, van a ser menos graves a menos que nos encontremos dentro de una hipótesis de las lesiones graves o dentro de una hipótesis de lesión leve. ¿Por qué? Porque las lesiones graves son una figura calificada en relación a las lesiones menos graves y las lesiones leves son una figura privilegiada en relación a las menos graves. Me explico. Una lesión menos grave que produzca alguna de las consecuencias o resultados que señala el 397, parte de los cuales ya leyó María José, se va a elevar a la categoría de grave. En cambio, una lesión menos grave puede, en determinados casos que vamos a ver, ser bajada en su calificación a lesiones leves cuando concurran las circunstancias que señalan el 494 número 5. Es decir, puede rebajarse la penalidad y la tipificación a unas lesiones leves si se dan alguna de los supuestos del 494 número 5. Luego, si no se dan los presupuestos del 494 número 5, ni se dan los resultados de las lesiones graves, ¿qué nos queda como residual? La lesión menos grave. Es la regla general en materia de lesión. Dicho de otro modo y en forma práctica, olvídense las mutilaciones y la castración. Cuando les digan, aquí se causaron lesiones, ¿en cuál tienen que pensar el tiro? En Menos la. Ah, ya, esta lesión es menos la. A menos que. Claro. O bien, ¿no es cierto?, podamos rebajarla a lesión X. ¿Ya? Pero instintivamente, lo primero que tenemos que pensar cuando nos hablen de una lesión, menos grave. Porque es la regla general. ¿Ya? Ahora bien, otro punto importante que les pongo aquí. Esto es distinto de la clasificación clínica. Y aquí se nos produce un problemilla. Pero no es problema jurídico, es un problema práctico. ¿Ya? Daily seguramente también lo ha visto. Muchas veces los médicos dentro de la práctica de la medicina, no la medicina forense, los médicos en general, cuando estudian las lesiones como un fenómeno, digamos, patológico, un fenómeno, ¿cierto?, médico, ellos también desde el punto de vista clínico hacen una clasificación de grave, menos grave o leve. ¿Ya? Pero no es un criterio, no es el mismo criterio. Son las mismas terminologías. Entonces, muchas veces los médicos dicen, no, ¿sabe qué? Esta es una lesión grave. Pero cuando vamos a confrontar la descripción de esa lesión y sobre todo los resultados que generó esa lesión, lo confrontamos con los artículos 397, 398, 399, llegamos a la conclusión de que en realidad es clínicamente grave, pero jurídicamente puede ser, ¿cierto?, menos grave. Al contrario, un médico puede decir, ¿sabe que esta lesión es leve? Pero resulta que jurídicamente corresponde a que sea una lesión menos grave. Me explico. Un ejemplo súper grande. Algo que pasa todos los días. ¿Cierto? La pareja de cónyuges en que uno le pega al otro. Le pega un cachetazo a un cojo. Le deja el ojo morado. ¿Qué es lo que va a decir el médico que atiende en la clínica, en el hospital de ustedes? ¿Le va a poner el papel? Ah, no, esto es una lesión leve, porque es un hematoma, una contusión, por lo tanto es una lesión leve. Pero resulta que jurídicamente, por una norma que vamos a ver, esa lesión va a ser menos grave. Jurídicamente es menos grave, aun cuando clínicamente va a ser leve. Entonces, cuidado con eso, los que se dediquen después del ejercicio penal. Cuidado con la dicotomía entre la clasificación clínica o la precisión clínica de las lesiones versus lo que es la calificación jurídica, que es la que nos importa, pues estamos en derecho penal. ¿Cierto? Por eso, cuando se clasifica, cuando se informaliza, le colocan clínicamente. Claro, clínicamente leve, pero claro. Se establece después la calificación clínica. Claro. Sería menos grave lo que usted explicaba reciente, la clínica. Exactamente. La ley de violencia familiar incluye específicamente las lesiones leves cuando se de cierta pareja. Nunca van a ser calificadas de leve. El combo del marido a la mujer o la mujer al marido, en el contexto de violencia familiar, puede causar un hematoma que clínicamente va a ser leve, pero jurídicamente la ley prohíbe que sea calificada esa lesión como leve. Siempre va a ser al menos menos grave. Algunos problemas, esto ya, con esto vamos a un break. O no, para no me reír, 10 minutos de break. No sé si hay alguna duda o consulta. ¿No? Un cuarto con el nuevo. Disculpa, ¿tu nombre cuál es? Bueno, gracias.